las 12:52 minutos. Ya saben, los martes tenemos cita con los amigos, con los compañeros, podemos decir, de Vital Clinic, con Ana Hierro, que es la fisioterapeuta de este centro, que tiene su ubicación aquí en la localidad de Ubrique, en la calle San Antonio, y nosotros, pues, que nos ponemos en contacto con ellos semanalmente, cada martes, y al menos durante el verano, para que nos resuelvan sobre todo esas dudas también que puedas tener, y que desde ya pues puedes ir haciéndonos llegar a través del WhatsApp de la radio, a través de ese 607-488-775, pues puedes trasladarnos desde ya tus dudas, tu consulta acerca pues de esas patologías, de esas dolencias que puedas tener. Lo primero que hacemos en el día de hoy es saludar, como decimos, a Ana Hierro, fisioterapeuta de Vital Clinic, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte nuevamente una semana más. Y hablábamos estos días atrás, ¿no?, acerca de lo que podríamos hablar, ¿no?, en este segundo programa. Y te hacía una pregunta desde la más completa ignorancia y te decía: oye, Ana, ¿hay patologías que son, no sé si exclusivas del verano, pero sí que pueden sufrir un aumento en el número de casos durante esta época estival? Y me decías que sí, ¿verdad? Sí, claro. No es que sean exclusivamente en verano, pero sí es verdad que son más propensas a salir en verano. ¿Por qué? Bueno, en verano, ya sabes, tenemos más tiempo libre, los días son más largos, ¿verdad? Que las temperaturas también son más cálidas. Y sobre todo también cuando estamos de vacaciones y tenemos mucho tiempo libre, pues la verdad es que digo, bueno, pues vamos a hacer deporte, ¿no? Y es verdad que el hecho de eso, de estar un tiempo inactivo, porque es verdad que con la rutina del trabajo, no, o por falta de tiempo, pues no nos dedicamos lo que tenemos que dedicarle. Y bueno, el hecho de eso, de empezar a hacer deporte ahí de la noche a la mañana, puede provocar lesiones realmente. Hay veces que nos sobrevaloramos, Ana, y que en dos días queremos pasar de estar tirado en el sofá a ser campeones provinciales o autonómicos. Totalmente. Y además eso, hay gente que eso, empieza a hacer el deporte y empiezan eso, de forma impulsiva, empiezan a hacer ejercicios porque se creen que están en condiciones físicas adecuadas, pero es verdad que si llevas un tiempo inactivo, no, la verdad es que cualquier mal gesto o cualquier, si te sobrefuerza más de la cuenta, es verdad que con las calores que están haciendo también, pues eso realmente influye a nuestro cuerpo, realmente nuestro organismo eso necesita un acondicionamiento para eso, para el deporte que vayamos a realizar. Y también, si estás vacunado ya de la segunda dosis, pues es señal de que la edad no perdona, de que ya tienes una edad. Ana, también el tipo de deporte, por ejemplo, ahora en verano con el calor, los deportes acuáticos y demás, pues no sé, turismo activo, experiencias que puedas tener, también condicionan, también tienen algo que ver. Claro, de hecho eso, el deporte es que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer en verano, como nadar o hacer paddle surf, hacer surf, que también es muy común aquí en la provincia aquí de Cádiz. Pues es verdad que si no estamos acostumbrados a realizar ese tipo de deporte, pues de repente nos metemos a hacer paddle surf o algo y cualquier sobreesfuerzo, cualquier remada maldada se puede crear una lesión a nivel muscular, a nivel tendinoso. Y la verdad es que es común que puedan tener ese tipo de patología. ¿En qué también se trata? Sí. Perdón. Dime. El hecho de eso también, de irte a correr por la playa o irte a correr por la montaña, por terrenos irregulares, también pueden provocar, si no lo hacemos de forma adecuada, pues problemas a nivel de extremidades inferiores, a nivel del pie, de la rodilla, de cadera incluso. ¿Cuáles son estas dolencias, estas patologías? ¿Con qué os encontráis más a menudo en Vital Clinic? ¿Con qué casos? Pues bueno, aquí en verano es verdad que por el tema del cambio de zapatos, tema de eso, de lo que te comentaba antes, pues es verdad que son comunes las fascitis plantares, los esguinces son muy comunes también. A nivel también del pie, la metatarsalgia, luego tenemos también tendinitis a nivel de tendón de Aquiles, tendinitis a nivel de rodilla, lesión muscular, lo que te he comentado, un tirón muscular, también te puede pasar. Y bueno, si tienes una caída así maldad, también puede haber unas fracturas, unas fisuritas, contusiones también por el golpe. Eso es lo que se suele ser más común aquí en verano. Ana, has dicho una palabra que a mí me encanta, porque muchas veces le preguntamos a los conocidos y demás qué es lo que tienes, y siempre todo el mundo tiene una tendinitis. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de que todo el mundo dice que tiene una tendinitis? ¿De verdad es tan frecuente esta tendinitis o es que se puede confundir con otras patologías? se pueden confundir con otras patologías si no sabemos diagnosticarla al 100%, ¿vale? Nosotros siempre nos centramos en valorarla a nivel funcional, con gestos del día a día que hace el paciente, y luego también a nivel ecográfico, hay que ver cómo está ese tendón. Entonces, puede ser una tendinopatía, o sea, una tendinopatía aguda, que es algo que ha sido más reciente, o algo más crónico, ya una tendinosis, que cuando ya hay degeneración del tendón, hay microroturas dentro del tendón. Entonces, el grado de gravedad nos lo va a decir esa prueba de imagen que también realizamos nosotros. ¿Cuáles son las tendinitis más comunes, Ana? Bueno, aquí también por el trabajo y por eso suelen ser más las de hombro. Ajá. Tendinitis de hombro, de supraespinoso, que es el tendón más común. Quizá más por los gestos, vaya, lo que me has preguntado es por qué es tan común esa patología. Realmente es por el movimiento repetitivo que se hace, por ejemplo, el trabajar aquí en el oficio que tenemos aquí en Ubrique, es muy común eso, las tendinopatías de hombro, pero por el gesto repetitivo que hacen aquí los trabajadores. Oye, has hablado. En corredores también tenemos las tendinopatías de Aquiles, por ejemplo. ¿De Aquiles? De Aquiles, también son comunes. Y tiene alguna relación una tendinopatía en el Aquiles puede derivar en la rotura o no tiene nada que ver? Claro, si lo que te he comentado, si el grado de, por ejemplo, lo vas dejando, lo comentamos en el programa anterior, si lo vas dejando, la tendinopatía, realmente el daño en el tendón crece, porque si el estímulo que hace que sufra no lo quitas, o sigues andando, o sigues trabajando, el tendón se va deteriorando. Entonces pasa de ser una tendinitis comúnmente dicha, una tendinopatía aguda, a una tendinosis. Ya puede haber problemas ya dentro del tendón, microroturas, que si sigue, pues al final acabará dañándose más y puede que tenga también roturas más grandes, incluso a romperse el tendón. Que es lo que peor, o una de las peores lesiones que vemos, por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de baloncesto, porque son, que llevan mucho tiempo, ¿no?, de recuperación, Ana. Sí, realmente puedo optar por el tratamiento conservador, por la fisioterapia y temas de PRP, plasmarre con plaquetas, por ejemplo, o ya si hay un caso más grave y no hay solución así con fisioterapia convencional, si optamos por cirugía. Pero siempre es verdad que hay que ver el grado de daño y elegir una u otra. Has hablado de guinces, has hablado de lesiones musculares, que yo creo que a todos nos suenan, también fracturas o contusiones, pero has dicho fascitis plantar y metatarsalgia. ¿Qué es esto de la metatarsalgia y en qué se diferencia? ¿Aunque se puede diferenciar de la fascitis plantar, Ana? Vale, la fascitis plantar es el típico dolor que te entra ahí en la zona del talón, que tú te levantas por la mañana y nada más apoyar el pie en el suelo, no puedes. Vas cojeando y dices que no hay manera de apoyar el pie en el suelo. Conforme vas pasando el día, el dolor va disminuyendo. Pero eso, luego te vuelves a sentar, vuelves a echar el pie en el suelo y otra vez vuelve a tener ese dolor. Vale, es un dolor ahí justamente en la planta del pie, justo en el talón. Y luego la metatarsalgia es una inflamación que hay justo en la cabeza de los metas, ya más a donde están los dedos de los pies, ¿vale? Justo ahí donde el inicio de los dedos con la almohadilla plantar, justo ahí también. Es un dolor ahí punzante, ahí, ¿vale? Que también cuando vas andando ese dolor siempre suele ser continuo, ¿vale? Nada más apoyar el pie en el suelo te está doliendo y no mejora con que vayas más andando. Y estas son las que decía, las que hacía referencia al cambio de calzado o al utilizar uno no adecuado, Ana. Claro, sí. Sobre todo en verano también solemos usar mucho la chancla, la sandalia. Y es verdad que el cambio de zapato de invierno, un zapato más cerrado, un zapato que te conforma más el pie, pues es verdad que el cambio se nota. Y las chanclas llevamos el pie más al aire, tiene un zapato más plano, vamos más en contacto con el suelo, ¿vale? Y realmente no están diseñadas para caminar. Las chanclas es más para ir a la piscina, a la playa, a los vestuarios, gimnasio, ¿vale? Con algo más, una finalidad un poco más higiénica, ¿no? Para andar o darte largas caminatas con ellas. Ahora te voy a preguntar por el tema de las chanclas, que también es un tema muy recurrente en el verano. Pero bueno, estábamos hablando, antes de desviarnos, de fascitis plantar, de guince, de metatarsalgia, de tendinitis, de lesiones musculares, fracturas o contusiones que pueden ser más creciente el número de casos ahora en verano. Ana, antes de que nos entre todo esto, ¿qué podemos hacer para prevenir estas lesiones? Vale, ante todo siempre hay que hacer una actividad física progresiva. O sea, hay que ser siempre objetivos con uno mismo y empezar por el nivel más básico que pueda empezar, ¿vale? Pues sobre todo para eso, para no sobrecargarte y no excederte con el ejercicio. Cada persona es un mundo y debemos empezar siempre por lo más básico. Luego también muy importante el equipamiento que usemos, o sea, para cada deporte. En el caso de correr, unas zapatillas buenas, la verdad es que eso es imprescindible, ¿vale?, a la hora de irte a correr. Sí. Luego, lo que también he comentado, el sobreentrenamiento. No excederte más de la cuenta, no decir, venga, un poquito más, no. O sea, un día empieza andando 10 minutos, media hora, y después te vas metiendo ya ahí trotando progresivamente. No te metas a correr del tirón, por ejemplo. Sí. También podemos hacer ejercicios de calentamiento antes de empezar un deporte o una actividad, para ir calentando esas articulaciones, para que no haya también tirones, un poquito de estiramientos también. Si, por ejemplo, si hemos seguido con el ejercicio, un poquito de estiramiento después de realizar la actividad física, la verdad que también viene bien, para soltar un poquito el músculo. Después, bueno, si no sabemos qué técnica es de cada deporte, pues podemos aconsejarnos de, bueno, qué técnicas de carrera o técnicas para hacer, para nadar, para no lesionarnos. Pues si sabemos que no sabemos realmente cómo se hace o cómo hacerlo bien para no lesionarnos, pues preguntar a un profesional y para que nos aconseje para hacer mejor esa técnica del deporte que vayamos a realizar. Uh-huh. Y bueno, y ahora también con las calores que está haciendo, pues bueno, tener una buena hidratación, beber mucha agua, sobre todo también comer bien, no hacer comidas pesadas, comer muchas frutitas, verduras. Que también viene bien. Y ahora en verano, sobre todo, tenemos, yo creo que, no sé si más posibilidades, pero algunas más apetitosas, ¿no? La fruta, el gazpacho y todo eso entra mejor que en invierno. Ana, y ahora, no sé si preguntarte patología por patología de todas estas que hemos hablado, pero hemos estado hablando de prevenir. Una vez que no lo hemos hecho bien el prevenir, o también la mala suerte, ¿no? Que la suerte, imagino que también es un factor, porque vemos, sobre todo en deportistas de alto nivel, que han calentado, que conocen la técnica, que cumplen, ¿no?, todas esas pautas, pero bueno, también por suerte, por movimientos bruscos y tal, pueden sufrir muchas de estas lesiones. En cuanto a los tratamientos, a los mejores tratamientos a los que podáis disponer en Vital Clinic. Bueno, nosotros aquí lo primero que hacemos cuando entra un paciente en la clínica es verlo a nivel, valorarlo, ¿vale? Siempre se valora, tanto a nivel funcional como con el ecógrafo. Realmente el ecógrafo podemos ver, a ciencia cierta, el daño de la lesión, ¿vale? O sea, si es más grave, menos grave, y podemos, o sea, siempre podemos decir una fecha, o sea, el tiempo estimado. Es verdad que hay patologías que se retrasan un poquito más, también depende mucho de la persona, de si hace bien las cosas, si no. Es verdad que muchas veces pues decimos, bueno, le quitamos importancia al asunto y bueno, no guardamos siempre las recomendaciones que siempre decimos. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco eso, hay que valorarlo en primer momento y una vez valorado, pues se usará las técnicas más adecuadas. Es verdad que las técnicas que tenemos nosotros aquí, lo que hacemos es que acortamos el tiempo de recuperación. Uh-huh. Lo estuvimos comentando en el programa anterior, tenemos la electrólisis, la llamada EPI, que es verdad, para patologías de tendones, la verdad es que para mí es una de las técnicas por excelencia que siempre recomiendo y siempre uso, por la efectividad que tiene y por la verdad que acorta los periodos de recuperación. De reparación, uh-huh. De recuperación en este caso. Uh-huh. En cuanto a los esguinces que estoy viendo aquí la lista, Ana, muchas veces asociamos, ¿no?, el esguince al vendaje e incluso la escayola. ¿Eres partidaria de inmovilizar un tobillo o una rodilla por un esguince? Depende un poco también de la gravedad que tenga ese esguince. Si es una torcedura que te has doblado el pie y realmente lo vemos con el ecógrafo y el ligamento no está dañado ni hay rotura, realmente yo no soy partidaria de inmovilizar. Realmente el movimiento es lo que también ayuda a favorecer esa lesión, realmente. Entonces un esguince que te ha doblado el pie porque ha andado mal o te ha ido un poquito el pie, pues la verdad es que yo no inmovilizaría. Es verdad que eso hay que valorar y en este caso, bueno, si un esguince a lo mejor grado 2, pues a lo mejor haríamos un vendaje funcional. pero eso, escaleras no soy muy partidaria de realizarla, no sé que haya una rotura grande que diga hay que inmovilizar. Uh-huh. Muchas veces hablamos de esguince, no le damos la importancia que pueda tener y esa frase que todos creo que hemos escuchado alguna vez, esto, un esguince mal curado, ¿no? Sí, eso es muy común. Realmente eso, porque o se ha tenido el pie inmovilizado una semana, por ejemplo, y realmente una inmovilización en un tobillo provoca rigidez, luego a la vuelta luego a andar, pues verdad que no se ha curado bien, porque el tobillo tampoco tiene movimiento ni actividad, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros, verdad que si un esguince grado 1, grado 2, siempre eso, recomendamos, aunque sea apoyo, si es más grave, a un apoyo parcial, pero siempre que se le vaya dando movilidad a ese tobillo, sobre todo eso, además está, vale, básicamente demostrar que nosotros cuando hemos tratado en clínica de 15 así leve, incluso a lo mejor un grado 2, el hecho de empezar a moverlo desde minuto 1 es verdad que favorece mucho la recuperación. Pues creo que hemos dado un buen repaso. No sé si nos queda algo, algún apunte. Arte, que como te he dicho, te quería preguntar por el tema del uso de chanclas, ¿no? En este tiempo estival, en este tiempo de verano. Pero no sé si nos ha quedado alguna cuestión ahí pendiente, Ana. Sí, bueno, pues las chanclas también el problema es que hay, que también provocan deformaciones en lo que es los dedos. El típico juanete, ¿vale? Que sí. Se conoce, el alus valgus. Lo que el tener el pie más al aire provoca eso, también favorece a esa deformidad, aparte de que también hay otros factores genéticos que lo condicionan, pero también el llevar el pie al aire libre y que no vaya tan sujeto puede provocar también esa patología. Dedos en garras también pueden provocar, cuando los dedos se acorta un poquito lo que es el músculo y los dedos se ponen en garras. La metatarsia es que también son comunes cuando usamos chanclas, el cambio de zapato de uno a otro, de zapato cerrado a ponerte las chanclas también suelen producirse. Lo que también hemos hablado antes de la fascitis plantar, la tendinopatía en Aquiles, ten en cuenta que, claro, nos lleva el pie sujeto, forzamos mucho más lo que el pie y realmente el tendón también se ve influido. Sí. También puede haber inflamación de la grasa plantar, ¿vale? La grasa, lo que es de la zona plantar, debido también eso a que no tenemos también un buen apoyo con las chanclas. Uh-huh. Y bueno, también puede producir eso. Hay también una mayor facilidad de provocarte esguince si andando con chanclas, teniendo en cuenta que es lo que comentaba, el pie no va sujeto y hay más movilidad de ese tobillo y puede haber más esguince. Y uh-huh. Incluso el aumento de caída, también te puedes tropezar con las chanclas en un momento determinado y también te puedes caer. Oye, y con todas estas patologías, ¿qué hacemos? ¿O qué nos recomiendas, Ana? Realmente intentar eso, el tema de ir con chanclas por la calle, si vas a hacer un trayecto corto, vale, pero eso, si te vas a dar una larga caminata, intentar evitar ponerte un zapato adecuado, otra chancla que sea a lo mejor más, que te agarre más el pie, que no vayas con el pie tan suelto, por así decirlo. Y bueno, también ante cualquier síntoma que tenga de dolor, que lleva varios días con dolor y no se te quita, pues también acudir a un fisioterapeuta y para minimizar los daños y que la patología pues bueno se recupere lo más pronto posible. Uh-huh. Para todo ello, Ana, también utilizaríamos las mismas técnicas de las que hemos hablado antes, ¿o qué es esto de la fisioterapia precoz? Bueno, también valoraríamos a ver también de cómo tiene la patología y bueno empezaríamos también eso, ahí podemos tratar a nivel osteopático, a nivel manual si es algo leve, una pequeña contractura o algo, se trabaja todo a nivel osteopático, a nivel manual, para minimizar esos daños y que vaya bajando esa contractura o esa inflamación. Uh-huh. Y luego también tenemos otros dispositivos como son la CIMER, que hablé también, se hablé el otro día de ella, y la Vibra, ¿vale? Que son otras tecnologías que tenemos nosotros allí, que son no invasivas, y que ayudan también a la recuperación también de las lesiones. Uh-huh. Sobre todo el pensar eso, ¿no? De que todo tiene arreglo, sobre todo tiene un mejor y más pronto arreglo si lo atajamos a tiempo. Y para más información o para una mejor explicación o un trato más exclusivo y único, pues mejor acudir a esa sede de Vital Clinic. Ana, no sé si se nos ha quedado algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Creo que no, creo que lo hemos abordado todo. Hemos dado un buen repasito, sobre todo ese consejo de las chanclas, ¿no? De que sí. utilizarla en su justa medida y para no para tramos no demasiado extensos, ¿no? Exacto, más que nada eso, para cuidar más, o sea, evitar patologías que nos puedan perjudicar realmente, y más sobre todo ahora en verano. Pues lo tomaré en cuenta, porque yo soy uno de los que le gusta ir en chancla y aprovecha la más mínima ocasión. Ana Hierro, fisioterapeuta de Vital Clinic, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, nos emplazamos como siempre al martes próximo, ¿te parece? Ana. Bueno, pues parece que Ana, que hemos perdido la conexión, entendemos esa no respuesta por un sí, y lo dicho, la próxima semana, el próximo martes, pues volvemos con más información de interés. También sabes que puedes enviar tus consultas a ese número de WhatsApp. Amablemente, gustosamente, pues Ana Hierro atiende a todas esas cuestiones en el 607-488-775. Lo dicho, seguimos aquí en La Mañana, poniéndole ya casi el punto y final.